El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Hola, Latinoamérica. Te habla Alfonso Góriz. En esta oportunidad estoy solo. Mi esposa Dina no nos acompaña. Y queremos compartir algunas cosas con ustedes con la intención de ayudarlos o ver qué podemos contribuir, aportar a sus negocios, ¿no? Básicamente, vamos a hablar, imagínate, y quiero imaginar, quiero que sea como que si estuviéramos, me hubieras preguntado acerca de la presentación de negocio, y quiero compartir contigo algunas cosas para que esa presentación sea efectiva. Efectiva en el sentido de que tengas algún resultado, porque no solamente se trata de presentar la oportunidad, sino que tengas algún resultado. Y yo normalmente mi experiencia me ha llevado a pensar que siempre que voy a hacer una presentación tengo que tener 4 objetivos. Todo lo que yo vaya a decir aquí, consúltalo con tu equipo, a lo mejor te van a agregar algunas cosas, pero básicamente yo trabajo con 4 objetivos cuando hago una presentación. Porque obviamente tengo que tener un objetivo cuando voy a hacer la presentación. El primero de ellos, y es obvio, es auspiciar. Si voy a hacer una presentación del negocio, yo tengo que ir con la expectativa de que el prospecto se va a auspiciar. El segundo objetivo, bien sea que se auspicie o no se auspicie, es que ese prospecto esté expuesto a una experiencia de productos. Más adelante vamos a ver en el desarrollo de la presentación. Pero mi segundo objetivo es exponerlo a una experiencia de productos. El tercer objetivo es exponer a ese candidato, prospecto, como queramos llamarlo, a la información correcta del negocio. Y ese objetivo, indiferentemente se haya cumplido el 1, el 2 es algo que siempre lo vamos a hacer, pero indiferentemente se haya auspiciado o no, en el momento, yo quiero exponerlo a la información. A información correcta, información de fuentes fidelinas, formales. Entonces podemos hablar, exponerlo a un seminario de negocio, exponerlo a una convención, a una gala, a un audio del Instituto de Negocios Amway, a información de fuentes, vamos a decir, formales, para que él tenga una idea mejor del negocio. Como dije antes, se haya auspiciado o no. Si se auspició, con más razón, y si no, eso lo puede ayudar a tomar la decisión. Y el cuarto objetivo es que de esa presentación tengamos una continuidad, es decir, otra presentación. Si la persona decidió comenzar el negocio, yo rápidamente, entre los puntos que vamos a planificar en el trabajo con esa persona, es su próxima presentación para ayudarlo. Si no se auspició, pero quiere evaluar el negocio, también existe la posibilidad de plantearle la opción de hablar con personas conocidas de él o de ella para hacerle la presentación del negocio. Y si no tomó la decisión, siempre existe la posibilidad de pedirle referidos. O sea que el cuarto objetivo es, de esa presentación, yo tengo que conseguir una nueva presentación. Entonces, con esos 4 objetivos claros, vamos a entrar ya en un poco más de detalles de la presentación como tal. Y lo vamos a dividirlo en 4 puntos, ¿no? El primer punto de la presentación es la preparación previa a ella. El segundo punto que vamos a hablar es la introducción. ¿Cómo vamos a hacer una introducción cuando vamos a hacer la presentación? El tercer punto es el desarrollo de esa presentación. Y el cuarto punto es el cierre. Entonces, comencemos a hablar un poquito de la preparación. Y aquí en la parte de la preparación vamos a hablar de tangibles e intangibles. O sea, ¿tangibles qué pueden ser? Tú tienes que ir a esa presentación preparado con materiales oficiales, además. Quiero hacer aquí un paréntesis de que no sean copias de CDs, que no sean fotocopias de documentos, porque todo eso le va a restar seriedad, la importancia que el negocio tiene, que sean materiales oficiales para la presentación. Productos para mostrar. Si no te permite llevar muchos productos o una gran cantidad porque no andas en un vehículo, o la razón que sea, siempre existe la posibilidad de llevar un producto pequeño, un daily, una pasta dental, que de alguna manera puedas usar en la presentación. catálogos, audios, folletos. Y muy importante, entre los materiales que vas a llevar, el estuche de negocio. Y eso tiene mucho que ver con el primer objetivo. Tu expectativa inicial es auspiciar. Si vamos a presentar la oportunidad y no llevamos un estuche de negocios, en el fondo como que no estamos creyendo que la persona va a tomar interés en lo que le estamos presentando. Ahora, como intangibles, vamos a llamar algunas cosas que debes llevar a esa presentación. Número uno, altas expectativas. Si vamos a hacer la presentación de la oportunidad de negocios y no creemos que la persona a quien le vamos a hablar va a entrar al negocio, ya perdimos de saque. Sin haber hecho la presentación, no importa qué tan bien la hagamos, las probabilidades de que esa persona entre son muy bajas, porque nuestras expectativas, y eso va, más adelante lo vamos a ver, va a tener que ver con nuestro lenguaje corporal. Pero lo primero que tienes que llevar en intangibles es altas expectativas. Lo segundo que debes llevar es entusiasmo. Realmente, si vas a presentar el negocio y no estás entusiasmado, eso es lo que le va a transmitir a la gente, y la gente no va a creerte cualquier cosa que tú le digas. Le podrás decir que es el mejor negocio del mundo, pero te van a decir que te lo creas tú primero porque no te ven la cara. O sea, tienes que ir entusiasmado. Y más allá que entusiasmo, yo diría pasión. Pasión por lo que haces, pasión por este negocio, pasión por la educación, pasión por Amway, por la empresa. Y más adelante voy a tocar el punto, pero y si lo tocamos dos veces, mejor. Lo que realmente al final engancha a la gente en el negocio es ese entusiasmo que tú llevas, esa pasión que te ven. El tercer intangible, o otro de los intangibles, es la creencia. Tú tienes que creer en el negocio. Y más que creer, tienes que tener fe. Que fe es tener la certeza de algo que tú no ves. Aquí va a ser la diferencia, sobre todo para las personas que están comenzando el negocio y hacer las presentaciones. Probablemente tú no tienes ningún resultado ahora. Tú no, a lo mejor estás comenzando el negocio, tienes una semana, tienes dos días, tienes dos semanas, no sé. Y simplemente estás entusiasmado con lo que te contaron, pero tú no te has ganado. No has ganado nada o has ganado muy poco o no has visto un depósito ya generado por la estructura en red. Sin embargo, te dieron un ejemplo, estás entusiasmado con eso, pero no tienes resultado. ¿En qué te vas a agarrar? Te vas a agarrar en tu fe, en la creencia. Tienes que creer aunque todavía no hayas tenido resultado. Parte de esa creencia y de esa fe, ¿dónde la vas a tomar? Tómala prestada. Para eso tenemos eventos, para eso tenemos audios con testimonios, para eso tenemos galas, para eso tenemos convenciones. Toda esa información, yo digo, toma prestada la creencia porque tú estás viendo diferentes oradores de diferentes antecedentes, diferentes profesiones, diferentes colores, diferentes tamaños, gordos, grandes, chiquitos, bajos, feitos. Y con alguno te vas a identificar. Por eso es importante cuando, si quieres ir rápido, exponerte a la información y al ambiente de negocio en todos los puntos de vista, de tanto de conocimiento de los productos como de la construcción ya del negocio. Pero esa creencia prestada, llamémosla así, o sea, porque ya otra persona que tiene resultado te está dando su testimonio y has visto más de uno, te da esa creencia, esa fe, o te ayuda a alimentarla. Otro intangible, bueno, pudiera ser tangible, pero llamémoslo intangible, es buena presencia. Si tú vas a hacer una presentación de negocio, tienes que tener una buena presencia. No hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Entonces, esos primeros 3 minutos en que tú vas a estar en contacto con alguien son fundamentales. Y eso tiene que ver incluso con tu forma de vestir. No voy a entrar en detalles aquí porque eso es variable, depende del ambiente, a quién, dónde, cuándo. Pero siempre hay una buena presencia para cada momento. Lo que sí te aconsejaría es, número uno, limpio, planchado, bien vestido de ese punto de vista. Y para este punto, puedes consultarle a tu equipo de apoyo, a tu línea de auspicio. Puedes hacerle preguntas y también puedes ver cómo ellos se visten, ¿no? Y tienes esa parte ahí. Pero buena presencia. Aunque está muy genérico, yo creo que se puede entender, ¿no? No nos vamos a ir de repente con unos pantalones cortos y unos zapatos rotos a presentar una oportunidad de negocios con un potencial increíble. también un poquito de sentido común, porque no vamos a decirle a nuestro mejor amigo, que toda la vida nos ha visto de una manera, que vaya a nuestra casa para hablar de un negocio, y entonces le vamos a aparecer, le vamos a abrir la puerta con un traje y una corbata, y como jamás nos ha visto, ¿no? O sea, yo creo que va a pensar que hay algo raro ahí, ¿no? Entonces, un poquito de sentido común. Otro de los intangibles, conoce al prospecto. Esto tiene que ver con dos fases previas a la presentación, que es tener la lista de tus prospectos y haber hecho el contacto, ¿no? Esa parte de contacto inicial. No es el tema que estoy desarrollando, pero sí es importante decir que a este punto tú tienes que conocer tu prospecto. Un error común, cuando les hable de errores comunes, probablemente es que yo los cometí varias veces. Entonces, o personas ya en el tiempo que tenemos en nuestros equipos de trabajo lo han cometido probablemente y el mismo que nosotros. Entonces, un error común es querer, por el mismo entusiasmo, querer presentar la oportunidad a las personas sin haber hecho un contacto previo, tratar de detectar qué necesidades tienen, qué están buscando en su vida, si es el momento, si no es el momento. Hay personas que no es que el negocio no les guste, pero están viviendo un éxito temporal. Por ejemplo, alguien que en su profesión, pongamos el ejemplo, un empleado. Y ese empleado acaba de tener un ascenso, que ese ascenso además va ligado a un aumento de salario. Esa persona en ese momento está viviendo un éxito temporal. Probablemente no nos va a hacer caso ninguna oportunidad que le estemos hablando. Entonces, ese contacto es tomar esa información y saber que no es el momento adecuado para hablarle a esa persona. La información que también tomamos es qué está buscando, qué quiere de la vida. Pues hay unas personas en un momento están buscando más dinero, yo creo que bastantes. Hay otras que de repente el dinero a lo mejor no es el problema, quizás no son la mayoría, pero lo que quisieran es tener un poco más de tiempo libre o poder dedicarse un poco más a la familia. Entonces, esa parte hay que detectarla, es bien importante. Si estamos hablando de presentaciones efectivas, es bien importante detectar esa parte. Entonces, otro de los intangibles, bien interesante, que tenemos que tener presente previo a la presentación, es la ubicación. ¿Dónde vamos a presentar la oportunidad? En forma general, yo podría decirte, evita sitios con ruidos, sitios donde haya posibilidades de interrupciones. Ejemplo, en las casas, que el televisor está encendido, que los niños están alrededor, que el animalito está corriendo, que está ladrando, etcétera, ¿no? Para darte algunos ejemplos también bien particulares. Y en mi experiencia, consulta esto, pero en mi experiencia, un sitio que no es adecuado para presentar la oportunidad de negocios es el lugar de trabajo del prospecto. A veces cometemos ese error de que la persona al final nos da una cita o nos dice que puede ser en su oficina a tal hora, X día, y vamos al sitio de trabajo. No es buen sitio porque, número uno, él está en sus dominios. Yo lo digo de esa manera. No en los tuyos, ni en un sitio neutro. Quien es el dueño del sitio es él. Si, no sé cómo es en los demás países en Latinoamérica, pero en mi país, normalmente la silla del dueño del escritorio es más alta que la de los visitantes. Y eso tiene un efecto psicológico. Él está por encima del visitante. Entonces, psicológicamente, uno se sienta a presentar la oportunidad y está más chiquitico que el que está del otro lado del escritorio. Aparte de eso, si es su lugar de trabajo, probablemente tenga interrupciones de llamadas, personas entrando. O sea, es uno de los ejemplos donde yo digo que tengamos cuidado en la selección, ¿no? Otros sitios que a veces parecen buenos, pero hay que saber exactamente cómo son. Es, por ejemplo, cafés, restaurantes, ese tipo de sitios, ¿no? Algunos son muy concurridos. Una de las primeras interrupciones es el mesonero o el mesero. No sé cómo le dirán en cada país. Si yo digo alguna palabra que en otro país no se entienda igual, yo quise decir la que se dice en Venezuela. Mesonero, mesero en otros países, etcétera, ¿no? A veces la primera interrupción es la persona que atiende en ese restaurante, que su trabajo es estar pendiente preguntando si quieres algo. Entonces, probablemente no es el mejor sitio, no sé que tú sepas que es un restaurante tranquilo, sin mucha gente, etc. Entonces, en términos generales, esa parte de la ubicación también es bien importante tomarla en cuenta, ¿no? Ahora vamos a otro punto que habíamos dicho. La preparación para la presentación, primer punto. Vamos a tocar el segundo punto, la introducción. Aquí quiero hacer una diferencia. No es lo mismo explicar, aunque estoy hablándote en forma genérica para cualquier presentación, no es lo mismo, hay algunas diferencias en la presentación a una persona a la presentación a un grupo. Cuando tú tienes ya varias personas, ¿no? Y voy a hacer esa diferencia en dos o tres puntos porque lo demás es genérico. La introducción, si es a un grupo, es un poco más larga, o yo normalmente la hago un poco más larga, porque probablemente no conozca a esas personas que son invitadas por alguien a quien de alguna manera estamos apoyando. Entonces, una de las cosas que yo quiero saber es preguntarle su nombre, a qué te dedicas, rápidamente, a cada uno de ellos, ¿no? Obviamente, parte de esa preparación puede ser haberle preguntado al socio tuyo que los invitó, quiénes están invitados y saber un poquito más de ellos. Pero ya cuando tú vas a comenzar la presentación, haces esa introducción. Te puedes presentar, mi nombre es, en el caso mío, mi nombre es Alfonso Goris, me gustaría conocerlo, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, tan, pan, pan, Carlos, Miguel, y entonces Johnny, y tenemos ahí, ¿a qué te dedicas? Y un poquito la conocer a la gente y también que la gente se sienta relajada. Si es un uno a uno, pues también hay que, si no es muy conocido, hay que hacer esa introducción, pero probablemente ya sea alguien de tu lista que ya tú conoces de hace tiempo, entonces la introducción es más breve, saludar y ir al grano. Entonces ya tenemos el segundo punto. Vamos al desarrollo de la presentación. Vamos a tomar un poquito de tiempo aquí, aunque no es complicado. Lo más importante al llegar al punto de la presentación es que tú sepas ya en ese punto que has captado el interés del prospecto. Si no has captado el interés del prospecto, no hagas la presentación. No hagas la presentación porque no te quiere escuchar. O sea, o él no está. Lo ideal sería lo siguiente, vamos a ponerlo de esta manera. Voy a exagerar. Pero tienes que llegar al punto de que casi el prospecto te está diciendo, explícame, por favor, dime de qué se trata. Cuando tú llegues a ese punto, quizás no tan exagerado, pero que tú percibes que la persona tiene interés, es cuando vas a tener más éxito dando la presentación. A veces lo contrario, o la persona, aunque no te lo diga directamente, está ocupado, no tiene mucho interés y queremos obligarlo a escucharnos. Podemos hacer la mejor presentación. Si no está abierto a escuchar, como dice mi auspiciador, puede llevar un caballo al río, pero si no tiene sed, no va a beber agua. Entonces, lo más importante es eso, que tú hayas captado el interés. Voy a tocar unos punticos importantes de mi punto de vista y genéricos. El primero es el siguiente. El uso de la palabra yo y la palabra tú. Es bien sencillo. He visto casos en donde el yo y el tú están al revés. Les explico por qué. Todo lo que sea bueno, lo que sean ganancias, lo que sean posibilidades, debes usar el tú. O sea, la persona que está escuchando debe sentir que es para él. Todo lo bueno. Ejemplo. Y aquí te puedes ganar tanto. Te puedes ganar. Tú. Y hay viajes. Nos hemos ganado viajes. Imagínate, tú puedes ganarte también un viaje. Tú. Y todo lo que no sea tan positivo, pero que quieres llevarlo al tapete, quieres llevarlo a la presentación como para crear una reflexión o algo, es yo. Ejemplo, cuando yo vi esto, me pareció que era demasiado bueno para ser verdad. Cuando yo vi esto, yo era empleado y trabajaba un montón de horas al día, no tenía tiempo para nada, vivía agobiado y cuando cobraba, el dinero ya no era mío. Estaba todo como quería robarme mi propio cheque, porque ya no era mío. Entonces, todo lo malo, yo o un tercero. O sea, conozco a alguien o alguien de mi equipo o mi auspiciador o mi platino o mi diamante. Ojo, sí recomiendo que si estás nombrando a alguien del equipo o a tu platino o a alguien que escuchaste es porque realmente le pasó eso, ¿no? Y es porque tú no puedes hablar de ti porque no era tu caso. Es ser honesto en esa parte, pero vamos a ver, vamos a ir resumiendo. Yo, todo lo malo. Tú, todo lo bueno. Voy a poner los ejemplos al contrario, que he visto algunos errores y quizás lo cometí yo durante mucho tiempo. Estás explicando el negocio y entonces en el ejemplo te metiste tú. O sea, dices, tú estás explicando y dices, porque yo comencé este negocio y yo me quiero ganar tanto y si yo hago esto, me gano tanto. Y cuando terminas la explicación, normalmente el resultado de eso es que la persona que te estaba escuchando te da una palmada en el hombro o te aprieta la mano y te dice, oye, te felicito, tremendo negocio, que te vaya muy bien. Porque tú psicológicamente nunca le dijiste que era para él. O el error también es con el tú. Y entonces le dices, porque tú trabajas 10 horas, 15 horas al día, eso no es vida. Grave, o sea, al la persona sentirse atacada, lo que va es a cerrarse. Entonces, vamos a ir resumiendo. Vamos a ir cerrando la idea nuevamente. Yo, lo malo, tú, lo bueno, no al contrario. Otro punto importante durante la presentación, el lenguaje corporal, el no verbal. Y vuelvo a tocar la parte de la preparación, porque tiene que ver con la seguridad. Una de las cosas de tu lenguaje corporal es que tú te muestres seguro. Y la seguridad viene de la información. Si tú tienes suficiente información, información de fuentes correctas, tú te vas a sentir seguro con lo que estás diciendo. Eso quiere decir que te va a ayudar cosas como mirar a los ojos a la persona que le estás hablando. No bajarlos. Porque estoy hablando de cosas sin haber entrado en detalles de la explicación como tal que pueden hacer que lo demás esté perfecto y la persona al final decida no entrar. Ejemplo, una bajada de ojos. Tú le estás hablando a alguien de un ingreso y lo estás viendo. Y en ese momento que le dijiste algún ejemplo numérico, bajaste los ojos, la persona puede percibir eso como que no era verdad. O sea, el lenguaje corporal es bien, bien importante. Comencemos por la seguridad de tu cuerpo, tu postura, mirada a los ojos sin ser invasivo o sin ser agresivo, porque tampoco que lo vamos a ver así como que si estuviéramos amenazándolo con nuestra mirada y no nos vamos a quedar tampoco 5 minutos viéndolo los ojos directamente, porque normalmente un consejo que yo escuché en algún lado o lo leí, tantos CDs que uno ha escuchado aquí, tantos libros que ha leído, ya no se acuerda dónde, pero sí en algún lado lo tuve esa información, no la inventé yo, pues quiero decir. Es que la mirada se dirige al centro de los ojos, entonces tú estás viendo a la persona, pero la mirada no es agresiva, ¿no? La postura de tu cuerpo también es importante. Yo no quiero entrar en detalles muy técnicos de algunas materias que no son específicas de negocio, pero que pueden ayudar, pero trata de tomar una postura similar a la persona que tú le estás explicando, ¿no? Si la persona está relajada y está de repente un poco echada hacia atrás en su silla, pues tú más o menos trata de ser como un espejo sin que se vea como que lo estás imitando, ¿no? Si la persona está inclinada hacia adelante y como para ponerte más atención, tú te inclinas un poco hacia adelante. Eso no importa la explicación técnica de eso. Ese no es lo importante en este punto. Lo importante es saber que funciona. Es el efecto de espejo, ¿no? La otra cosa, en el lenguaje verbal, ser positivo. O sea, hablar en positivo, no hablar en negativo. Y aquí vamos a decir que un tip que yo aprendí que funciona es que aprendas a barrer los diferentes canales de comunicación. Tenemos varios canales de comunicación, algunos somos auditivos, otros somos visuales, otros somos kinestésicos. Entonces, a veces no sabemos por qué la presentación no está siendo tan efectiva. Y es porque nosotros somos visuales, por poner un ejemplo. Y como visuales, siempre que estamos explicando decimos, y te imaginas cuando te estés ganando tanto, y te imaginas cuando estemos viajando juntos, y mira esto aquí, y ve esto, y mira lo otro, y imagínate, y la persona de repente es auditiva o kinestésica. Entonces, era como que tú le estabas hablando en chino y él escuchaba en español, o viceversa. No era el canal, ¿no? Entonces, como hay 3 canales, auditivo, visual y kinestésico, y a lo mejor tú no sabes cómo detectarlo y no somos tampoco psicólogos para estar nosotros detectando eso, aunque hay libros que te dicen algunas pistas, Es un poquito inteligente hacerlo de manera de barrer. O sea, habla a veces para los visuales, a veces para los auditivos y otras veces para los kinestésicos. Ejemplo, tú puedes decir, imagínate si te ganaras tanto, en el ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, puedes decir, que sería, imagínate, es visual, ¿no? Pero al mismo tiempo, puedes decir, ¿cómo te suena ganarte X cantidad mensual adicional? Eso es para los auditivos. O para los kinestésicos, ¿cómo te sentirías si ganaras X cantidad adicional? ¿O cómo te sentirías si tuvieras más tiempo libre? Es barrer un poco los canales. Y sobre todo cuando hablas con un grupo, con más razón, porque en el grupo va a haber de todo. Entonces hay que barrer los tres canales de comunicación. Ok, entonces tenemos el uso del yo y el tú. Ya les compartí un poquito lo de los canales. Vamos a continuar con lo del desarrollo de la presentación. Antes habíamos mencionado de conocer el punto de interés del prospecto. Eso yo lo llamo de esta manera. Si tú conoces el punto de interés, tenemos un negocio que tú lo puedes cortar a la medida de cada quien. Porque a veces queremos venderle lo que nosotros vimos para nosotros. ¿Por qué vamos a cortar a la medida? Vamos a suponer que alguien lo que está buscando es completar su presupuesto. Y yo lo sé. Yo, cuando vaya a desarrollar el negocio, yo le voy a hablar de cómo él puede completar su presupuesto. Vamos a suponer que alguien lo que quiere es crear un ingreso para cuando se jubile, por decir algo. Me faltan 5 años para la jubilación, pero yo quiero que cuando me jubile, tener alguna actividad, algún negocio y generar un poco más de dinero porque la pensión no me va a alcanzar. Si yo sé eso, en el transcurso de mi presentación, yo le voy a cortar la presentación a la medida. Alguien que a lo mejor lo que quiere es un poco más de tiempo libre para hacer deporte, para dedicarle a los hijos, etc. O sea, ejemplos puede haber infinidad. Entonces, continuemos con la presentación de la oportunidad. Y ahí más adelante les hablo un ejemplo de cómo lo cortamos a la medida. Sigamos. Usa la presentación oficial. No te pongas a inventar con fotocopias, con papelitos, porque eso le quita seriedad. Habla de Amway. Dentro de tu presentación habla de Amway. ¿Cuántos años tiene? La solidez financiera, las líneas de productos, la cantidad de países en que tiene presencia, lo que facturó el último año fiscal, si tienes el dato, cierto, no te pongas a inventar porque entonces a veces inventamos cifras que no son. Pero habla de Amway porque esa primera parte le da confianza al candidato o prospecto de que se va a asociar con una empresa sólida. No es un invento, no es algo que acaba de inventarse, a ver si funciona o no. Esto tiene 50 años o más y ya está aprobado. Entonces, tú quieres que la persona sienta esa seguridad. Decir directamente la inversión. No estoy diciéndote ahorita que exactamente es lo primero que vas a decir, sino que dentro de la presentación, decir cuánto cuesta comprar el código, el estuche de negocios. Porque a veces como que nos da miedo, lo estamos escondiendo. Todas esas cosas lo que hacen es crear como inseguridad en las personas. Habla directamente cuánto es la inversión, que además no debería crear ningún miedo porque es muy poco comparado con cualquier negocio. En el desarrollo de la presentación, describe las líneas de productos. Habla de las líneas que están en tu país, ¿verdad? Habla de algunos detalles de cada línea, ventajas, diferencias con otras cosas similares, cuál es la ventaja del glister con respecto a cualquier otra pasta dental, cuál es la ventaja de nuestro blanqueador, que es biodegradable, la concentración dura tanto, y ahí das unos detalles de las líneas y las describes, para que la gente sepa entonces con qué vamos a hacer negocio, con qué se produce el dinero. Ahora, habla del potencial de ingresos inmediatos a través de la venta. Más o menos sería la secuencia. Con esos productos que acabo de hablarle y que le he descrito y que le he dicho cuáles son las ventajas y cómo se diferencian de otros, entonces yo le pongo un ejemplo de cuánto puede ganar por la venta al detalle de los productos. Y en las presentaciones, seguramente en tu equipo, hay ejemplos en la presentación oficial y ahí vas a tener los números. Entonces, luego muestra el ejemplo de ingresos, si tú duplicas ese negocio al detalle a través de otros empresarios que tú vayas auspiciando en la red. Este punto es bien interesante porque desde el principio que tú le explicas la oportunidad a alguien, tú le estás haciendo entender que si el negocio del detalle no es productivo, no importa cuánta gente vaya a tener después en su organización, no va a ser productivo. Pero si tú aprendes a hacer un negocio del detalle productivo, cuando le pongas el ejemplo de la duplicación, o sea, el ejemplo de cuando él auspicia y a su vez esos auspician a otros, empieza a verse la diferencia ya en lo que son la tabla de rendimiento, las bonificaciones por el auspicio, ¿no? Por el volumen que se genera en la red. Entonces, un ejemplo de eso. En este punto es donde tú lo vas cortando a la medida. ¿Qué va a hacer con ese dinero? En el ejemplo de alguien que quería jubilarse, tú puedes tocar puntos como, imagínate cuando estés ganando X cantidad de dinero, con el ejemplo que tienes ahí, eso serviría para ayudarte a un plan de retiro. Tú deja que la persona diga sí o no. Ahí te les voy a explicar por qué. O alguien que quiere un poco más de tiempo libre porque tiene dos empleos o un empleo y después algunas horas adicionales en otras cosas para completar el ingreso. Y que si desarrolla este negocio en serio, puede decir, bueno, ya tengo un solo empleo. Y entonces tú ahí se lo cortas a la medida. Le dices, imagínate si ganaras tanto, X con el ejemplo, pudieras tener un poco más de flexibilidad de tiempo. Entonces tú se lo vas cortando a la medida a la persona, ¿no? Y ahí es donde yo antes quise decir que lo corta a la medida, pero aquí es apropiado poner el ejemplo. Ahora, durante la presentación, haz precierres. Precierres es, el nombre lo dice, antes del cierre vas haciendo pequeños cierres. Y esto hazlo con preguntas cerradas. Cuando hablaste de la corporación Amway y le dijiste que es una corporación sólida, que factura X cantidad de miles de millones de dólares al año, tú le puedes preguntar, ¿te parece interesante o inteligente asociarte con una corporación sólida? La persona te va a decir sí o no. Y normalmente esas preguntas de cierre, tú las haces de forma de que la lógica diga sí. Si tú le preguntas en otra parte del negocio, cuando le estás hablando de los ingresos, le dice, ¿te parece interesante un ingreso adicional de X cantidad? La persona normalmente te va a decir sí. Las preguntas cerradas porque sí o no, o nada más tiene dos respuestas. Durante la presentación, ve haciendo este tipo de preguntas cerradas, vamos a llamarlas precierres, porque en la medida que la persona te vaya respondiendo sí, sí, sí, sí me parece inteligente asociarme con una corporación sólida, sí me parece inteligente usar productos biodegradables, sí me parece inteligente ganarme un dinero adicional en parte de mi tiempo libre, sí me parece interesante construir un negocio que es mío, cuando tú le preguntes si va a comenzar el negocio, lo más probable, hay más probabilidad, no vamos a decir que es seguro, hay más probabilidad que la persona diga sí, porque hiciste precierre y fuiste logrando que la persona te diera respuestas afirmativas durante toda la presentación, ¿no? Ok, otro punto importante es que la persona sepa, que tú le hagas saber a la persona que va a tener apoyo. Tú no le puedes a la persona garantizar ni prometer nada en los resultados del negocio porque va a depender en gran parte de lo que haga esa persona o esa pareja. Pero tú sí le puedes prometer tu apoyo. O sea, que la persona sienta que no va a entrar a algo, que va a comprar el estuche y simplemente a ver cómo lo hace. No, va a tener tu apoyo. Otra cosa que tú le vas a ofrecer es el apoyo de todo el Instituto de Negocios Amway. Le vas a hacer saber que hay todas las herramientas de aprendizaje, audios, CDs, DVDs, herramientas para contactar, herramientas para presentar el negocio, herramientas para hacer seguimiento, diseñadas en forma profesional y con la experiencia tanto de la corporación como de personas que han tenido resultados en el negocio. Eso también le da seguridad al prospecto. El otro puntico interesante, y estoy hablándole más de tips, es, y este es bien, me encanta este, todo lo que le estoy diciendo, de alguna manera lo fui aprendiendo de las personas que ya tenían éxito y también lo fui aprendiendo en la práctica, quizás porque los escuché, a lo mejor no me he dado cuenta, pero cuando lo escuchas es que te das cuenta que lo estás haciendo mal. Entonces, este punto a mí me encanta, es, habla como que si el prospecto ya estuviera haciendo el negocio o con la seguridad que lo va a hacer. A veces en nuestro lenguaje le damos a entrever así como tímido, ¿no? Y si tú hicieras el negocio, ya lo estás sacando. tú hablas todo el tiempo como que si la persona va a hacer el negocio. Mira, y cuando llegues al nivel de platino, eso es así, y son 10.000 puntos durante tantos meses y te vas a ganar tanto. O si mueves tantos X productos, te ganas esta cantidad de dinero. Habla como si estuviera haciendo el negocio. De forma que al final la decisión de la persona sea salirse, no entrar. Porque ya tú lo metiste psicológicamente al negocio. Al final él tiene que decidir, no, yo como que me salgo de esto. Como que me, porque tú lo metiste en tu conversación y en la explicación, estaba todo el tiempo dentro del negocio. Entonces, el prospecto debe percibir que el negocio es un medio, no es el fin. Es un medio. Porque a veces queremos mostrar a la gente como que el negocio es el fin. Y al final, yo creo que cualquier cosa que hacemos en la vida es un medio. O sea, los que en algún momento tuvimos un empleo, por más que nos gustara el empleo, por más que nos sintiéramos bien, era el fin para lograr otras cosas en nuestra vida. Entonces, el negocio es un enlace entre lo que uno quiere y el punto donde uno está. Si uno trata o logra, mejor dicho, hacerle percibir al interlocutor, al candidato, que el negocio es un medio, hay más probabilidad que diga, me interesa hacerlo. A veces estamos tan enamorados del concepto, tan enamorados de Amway, que le hablamos como que si el hombre o la mujer va a entrar a eso porque eso es el fin. Y la persona no quiere hacer eso, o sea, porque su fin no es ser empresario Amway. Yo le digo honestamente, cuando yo vi el negocio, yo de profesión soy ingeniero electrónico, trabajaba en la industria petrolera de Venezuela cuando comencé el negocio. En el área de telecomunicaciones, microondas, en montañas, con antenas, con torres. En mi vida había pensado, ni sabía que existían este tipo de negocios, ni el sistema de mercadeo que usamos. Y si a mí me hubiera mostrado el negocio como un fin, yo hubiera dicho, no, eso no es lo mío. A alguien le han dicho, este no es lo mío. Probablemente le mostraste el negocio como el fin. Pero la persona que me lo mostró, yo creo que hizo muy buen trabajo en mostrarme el negocio como un medio. O sea, es el medio para conseguir otras cosas que por mi empleo no había conseguido y que sabía que eran muy difícil de conseguir. Yo en verdad que ni pensé en el momento si me gustaba, si no me gustaba. Yo lo que vi es que me gustaban los resultados. Entonces, tratar de lograr ese efecto con el prospecto es interesante. Además, otra cosa que debe percibir es que es una oportunidad. O sea, la persona debe percibir que es una oportunidad, no que te está haciendo un favor. O sea, cuando comenzamos el negocio, yo no sé si nada más me pasó a mí, a ver si alguno de los que ya tienen un tiempito se identifican, pero que hay personas que dijeron, bueno, voy a entrar para ayudarte. Ahí como que uno se equivocó en la presentación, porque no entendieron que era, bueno, les cuento algo interesante. Yo empecé a explicar, y como que la gente sentía que era un favor si entraba. En la práctica no me iba muy bien auspiciando personas, pero a un vecino cuando le expliqué, me dijo que no iba a entrar, pero me dijo, gracias por pensar en mí. Y yo dije, estoy mejorando. Ya por lo menos entendió que era una oportunidad que le estaba dando. Y yo me sentí bien porque dije, ya tengo un resultado, voy mejorando mi presentación. Ahora, esos son los tips para desarrollar tu presentación. Pero vamos a llegar a un punto que es el punto, la muralla, en donde ahí cuando la mayoría llegamos, digo la mayoría porque hay personas que entran y tienen experiencia previa, y no sé, pero es el cierre, porque le tenemos miedo al rechazo. Presentar la oportunidad no tiene tanto problema, pero cuando le tenemos miedo al rechazo, el rechazo viene justo cuando le vamos a preguntar qué piensa, si va a entrar, si no va a entrar. Como le tememos al rechazo, entonces posponemos, postergamos o no hacemos el cierre. Explicamos el negocio, a lo mejor todo muy bien, llegamos al final y como que estamos esperando que la persona nos diga ellos a nosotros sin preguntarle que quieren hacer el negocio. Y eso es muy difícil que se dé. No estoy diciendo imposible, pero 1 en 1000. Así tenga ganas de entrar. Y entonces, un error común es que entonces alargamos la presentación y seguimos hablando. Y entonces damos más datos. y hablamos más de Amway. Y empezamos a hablar de nuestra experiencia. Y hablamos del diamante que escuchamos en el último CD. Y hablamos del otro. Y al final lo que hicimos fue dañar todo el trabajo previo, aburrir a la persona con un montón de información que la sobrecargamos y probablemente no entre o entre por cansancio. Entonces, sí, bueno, vamos a entrar para que se vaya una vez y deje de hablar. Y ese no es el punto, ¿no? Entonces, cierre. Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Una de esas es preguntar directamente. Si ya le explicaste, le preguntas, por ejemplo, ¿cuándo comenzamos? Acuérdense que le dije que tú le vas a ofrecer tu apoyo. Por eso el plural, ¿no? El nosotros. ¿Cuándo comenzamos? Esa es una forma. Otra forma es, que yo la he usado y es muy efectiva, es que simplemente vas haciendo la presentación, tú mostraste los productos, fuiste mostrando lo que fuera aplicable en el momento, el catálogo, etc. Y quizá le mostraste también entre los materiales el estuche de negocios, pero al final, en este punto para cerrar, una forma de hacerlo es sacar el estuche de negocios, sacar todo lo que está dentro del estuche de negocios, describirle ya en más detalle, mira, aquí tienes el catálogo en tu estuche de negocios, en tu estuche de negocios tienes aquí esta información, esta guía, tan, y este es el contrato, de tu contrato. Y tú sacas el contrato, sacas tu bolígrafo, tu lapicero, tu esfero, como le llamen, y pones ahí el bolígrafo ahí encimita del contrato. La persona te va a decir si paras o no paras. Si te dice, no, que ahorita no tengo el dinero. O si te deja, tú haces, si te deja, ese es un sí que te está diciendo. Lo más que te puede decir es que, no, un momentico, que ahorita no tengo dinero o no, o tengo que pensarlo, perfecto. Pero es cerrar. Hay mucha literatura en el mundo de las ventas que te ayuda a esta parte, que eso es muy parecido para el negocio, la venta de productos. Cerrar. Pero bien importante, y hago énfasis en esto, es quizás el punto más débil en la presentación es el cierre. Es el cierre porque es el punto donde tememos al monstruo del rechazo. Entonces, nos da el miedito ahí, miedillo. Entonces, ok, vamos con el cierre. Luego del cierre, o quizás antes, aparecen las excusas o objeciones. Entonces comienza un poco el, no todo el mundo, pero puede aparecerte una que quizás nunca han escuchado como no tengo dinero o no tengo tiempo. Sí me interesa, pero no tengo tiempo. Les voy a dar un tip de lo que yo hago. Yo en mi mente transformo todas las excusas en preguntas. Ejemplo, si alguien me dice, es que no tengo tiempo, mi cerebro escucha lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer el negocio con el poco tiempo que tengo? Y entonces lo que hago yo es dar respuesta a esa pregunta. El prospecto me dijo, no tengo tiempo. Yo escuché, ¿y cómo hago el negocio con el poco tiempo que tengo? Y entonces le respondo. La respuesta puede venir un poco con la empatía. Si tu caso personal no permite porque no tienes la misma experiencia, usa la experiencia de un tercero. Para eso escuchamos testimonios. Para eso tenemos personas en nuestro equipo y en nuestra línea de auspicio. Entonces yo puedo, por ejemplo, en mi caso particular, yo podría decirle, o lo he dicho muchas veces, le digo, yo te entiendo. Cuando yo comencé este negocio, aparte de mi empleo en la industria petrolera, en telecomunicaciones, que toca ir a montañas, hacía guardia, buscar personas, etc. Daba clases en una universidad a la noche. Estaba terminando la maestría en ingeniería industrial y era el presidente del condominio de la organización donde vivía. Y yo también pensé, no tengo tiempo. Pero por otro lado también pensé, si no hago algo diferente, jamás voy a tener tiempo. Y de alguna manera lo que hice fue ver en el poco tiempo que tenía, cuánto le podía dedicar y empecé a establecer también algunas prioridades. Dentro de mi caso, pues yo supe que ir dejando, que no dejar, pero eso es una decisión personal. Pero siempre traduce las objeciones a preguntas, porque muchas veces no es un no, es que precisamente la persona tiene interés. En mi experiencia lo que he visto es que cuando la persona no pregunta nada, no dice nada, no da ninguna objeción, y te dice que todo está muy, muy bien, hay dos posibilidades, pero bien, bien polos opuestos. O realmente quiere arrancar de una vez, y no necesita más nada, o simplemente no tuvo interés, aunque te esté diciendo que es maravilloso. el intermedio de las personas que sí le interesa, pero quiere en su mente aclarar algunas dudas. Y aparte, que esas objeciones o esas excusas también vienen un poco por el miedo a lo que no conoces. Ese miedo, si tú no percibes que es que no le interesa, simplemente que te está dando una excusa para decirte que no. Ese miedo es nuestro trabajo también ayudar a que la persona tome la decisión y empiece a sentirse seguro. ¿Por qué? Yo creo que muchos de los que estamos en este negocio, si no hubieran de repente, no nos hubieran ayudado a tomar la decisión, no estuviéramos aquí y no hubiéramos logrado los resultados y el estilo de vida que tenemos. Gracias a la persona que me mostró el negocio y que supo ayudarme a tomar la decisión pese a mis miedos, yo estoy en este negocio. Entonces también es nuestro trabajo, un poquito el miedo. Si la persona te dice que tiene que pensarlo, pues entonces que lo piense con la información correcta, no lo dejes sin información. Que yo normalmente le digo eso, ok, yo te voy a dar esta información, examina la información correcta, porque va a haber muchas opiniones. Yo pongo el ejemplo de la universidad, yo le digo, en las universidades se inscribe un montón de gente, hay un montón de gente que se gradúa y otro montononón que no se gradúan. Si tú evalúas la universidad por los que no se graduaron, tú podrías decir que la universidad no funciona. Y sin embargo, no es así. Simplemente ellos no se graduaron, no hicieron el trabajo que había que hacer, no hicieron lo que había que hacer. Entonces, toma la información de la fuente correcta y trato de proporcionársela. Si la persona toma la decisión de comenzar el negocio, igual le doy información del negocio. Le presto un audio, le presto el DVD de seguimiento, lo invito al próximo evento. Recuerden que el tercer objetivo era exponerle la información rápidamente. Y entonces esa es la manera de hacerlo. Y ya vamos terminando. Yo lo que quiero es irlos dejando con estas ideas. Al final, se trata de ayudar a tomar la decisión. Pero no obligar tampoco a alguien a tomar una decisión si no va a ser el negocio. Porque si queremos una presentación efectiva, yo más que decir que logré registrar a alguien en el negocio, yo diría que logré a un empresario en el negocio. Porque yo creo que si nos dedicamos a vender estuches de negocios sin que la gente entienda que está entrando un negocio, podríamos vender muchísimo. Es más, hay gente que entra al negocio con unas cualidades de ventas extraordinarias. Yo sé de casos, no fue mi caso particular, pero alguien en mi grupo el primer mes registró como a 10 personas. Pero al final lo que hicieron fue comprarle estuche y firmar, pero nunca vimos a esas personas. O sea, no se trata de que la persona compre un estuche. También tenemos la experiencia de personas que nos han dicho que lo compraron y tengo eso en la casa. Y no sabían ni para qué era. La presentación no se trata de que alguien te compre el estuche para que tengas su código de empresario. La presentación se trata para que tú tengas un resultado final. Si la persona no quiere ser empresario, no te preocupes, porque el resultado que tú debes buscar entonces, y por eso lo expusiste a los productos, es que sea tu cliente. Si logras que sea empresario, entonces míralo como empresario. Empieza a tratarlo como empresario. Dice el dicho, trata a una persona como tú quieres que sea y será lo que tú quieres que sea. Trata a una persona como tú crees que es y seguirá siendo lo que tú crees que es. Y como dice nuestro embajador Corona, si no piensas que puede llegar a diamante, ¿para qué le presentaste la oportunidad? Si no crees que puede tener resultados interesantes en el negocio, ¿para qué le presentaste la oportunidad? Y eso también se percibe. La persona, si percibe que tú crees en él, no solamente va a firmar, esa persona, hay más probabilidades que comience a desarrollarse como empresario y comience a lograr los resultados y comience a tener una carrera dentro de este negocio. No se trata de meter a la gente por meterla. Yo normalmente cuando la gente percibo o entiendo que realmente no quiere, no trato de forzarlo a que entre, prefiero tenerlo como cliente. Y yo normalmente si veo ya que no puedo determinar si es excusa o si es excusa para no entrar o si es por un poquito de miedo, simplemente se lo hago saber. Le digo, mira, no se trata de que entres al negocio, porque es un negocio. Estamos buscando socios que quieran ganar dinero y construir un negocio. Si tú no ganas dinero y no construyes el negocio al nivel que te dé dinero, ni tú ganas ni nosotros ganamos. Y no queremos hacerte perder tu tiempo y tampoco queremos perder el nuestro. Y eso la persona entiende que es una oportunidad. Ahora, todo lo que te he comentado a nosotros nos ha sido útil. Ha sido un proceso entre aprender y poner en práctica. Por eso mi sugerencia es esta. Practica, practica y practica. La única forma de ser cada día mejor en la presentación es haciendo la presentación. A ti te pueden decir cómo se nada si no sabes nadar. Te pueden decir cómo se juega tenis y te pueden enseñar las posiciones y dar toda la teoría. A ti te pueden decir cómo se juega fútbol o cualquier deporte o cómo se teje o cualquier cosa en la vida. La única forma realmente de aprender es haciéndolo. Y es práctica continua. Si tú haces una presentación hoy y la otra dentro de un mes, la falta de continuidad, la falta de secuencia hace que tú te olvides. Dentro de un mes ya tú no te acuerdas qué fue lo que dijiste hoy, pero si todos los días o con una frecuencia alta tú estás haciendo la presentación suficientes veces, tú puedes ir ajustando. Y ese es un punto bien importante, ajusta tu presentación. Si es necesario, grábala. Si es necesario, grábala para que tú te escuches a ti mismo. Si es necesario o si quieres, pídele a tu equipo de apoyo que te escuche la presentación o la misma que grabaste, que la escuchen. Pero a veces es mejor que te oigas tú mismo y tú mismo te vas a dar cuenta de muchas cosas. Haz los ajustes que sean necesarios en la presentación. Ahora, si no detectas claramente en tu presentación y sobre todo si la escuchaste, qué cosas no son las que estás haciendo mejor y crees que son algunas, no cambies todo de una vez. No cambies todo de una vez. Ajusta una de las variables de tu presentación y vuelve a practicar con ese ajuste. Y en la medida que vayas mejorando, vas ajustando. En la medida que vas mejorando, vas ajustando. Pero no cambies todo completamente porque vas a cambiar lo que te estaba funcionando y lo que no te estaba funcionando. Ve haciendo cambios para que tú mismo te vayas dando cuenta qué cosas te van funcionando a ti. Por último, sobre todo para las personas que están más nuevas en el negocio, que llevan poco tiempo, en las presentaciones vas a tener de todo. Vas a tener personas que a lo mejor no te van a... el rechazo a lo mejor va a ser fuerte. Eso, pero no mata. Aquí estamos vivos un montón. Lo que quiero decirles es que no se desanimen, simplemente practiquen. Nosotros ya hace unos cuantos años vivimos el negocio. Gracias a esta actividad pude renunciar a mi empleo hace ya unos cuantos años y hemos vivido del negocio desde esa oportunidad. Pero no se desanimen porque a lo mejor están pensando, bueno, estoy escuchando un audio de Alfonso y Alfonso entró al negocio con unas cualidades increíbles. Entonces yo le voy a dar una referencia simplemente para que se vayan animados. En los primeros 45 días, yo presenté la oportunidad 55 veces. 55 veces en 45 días. Lo que sí hice bien fue que las presenté muy seguidas. Eso sí. Lo demás a lo mejor no tan bien. No en el sitio adecuado, no en el momento adecuado, etc. Con las herramientas, sí, les confieso que sí, porque desde el principio yo le hice caso a las recomendaciones que me hicieron de usar herramientas profesionales, etc. De las 55 presentaciones, 5 personas firmaron un contrato, de las cuales una sola realmente hizo el negocio. O sea, que no fuimos los mejores ni los más efectivos al principio. Te lo digo por si estás comenzando, no te desanimes si te ha pasado. No fuimos ni los más efectivos ni los mejores. Hemos aprendido durante el tiempo. La idea de estas herramientas es que tú vayas más rápido, que tú con la experiencia nuestra aceleres y la experiencia que nosotros hemos adquirido, además de otras personas, aceleres tu proceso. Pero tampoco te desanimes si has explicado la presentación 3 veces y a lo mejor no has conseguido un socio. Pero sí te cuento algo. De las 5 que firmaron, el que lo hizo en nuestro grupo llegó a Platino. Y fue la organización número 3 con la que llegamos a Esmeralda. O sea que siempre vas a cosechar algo, ¿no? Bueno, Latinoamérica, muchas gracias al Instituto de Negocios Amway por la invitación y la confianza. Vamos a hacer de Latinoamérica uno de los mercados o el mercado más grande del mundo de negocio de Amway. Tenemos todas estas herramientas espectaculares. Aprovechémoslas y nos vemos en los viajes de liderazgo, en otros viajes y en las playas del mundo.